アリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 ¿Qué onda, Jikai? Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Ok, les saluda su amiga y servidora DJ Aome al habla. Y les damos la más cordial bienvenida a Radio Anime Nexus, por supuesto. Muchas gracias por seguir en sintonía y también les damos la bienvenida a Alianza Anime con DJ Aome. ¿Dónde? La música anime, tú y yo formaremos la alianza. Jikai. Bueno, pues estamos dando inicio, siendo las 7 de la noche con 5 minutos. Hoy 30 de agosto del año 2016. Yes, pues ya arrancamos en estos momentos. Muchísimas gracias por estar en sintonía de Radio Anime Nexus. Lamento haber interrumpido a mi primo el Auto DJ en su sintonía. Pero él volverá, no se apuren. Él volverá cuando lo dejemos. Cuando lo dejemos nosotros los locutores de Radio Anime Nexus, por supuesto. Pues vamos a ver quién ya anda conectado y listo. Y listo para la acción aquí en Alianza Anime. Las vías de contacto de una vez las voy a mencionar. Pues nos puedes, te puedes comunicar conmigo en el IRC de Anime Nexus, www.animenexus.mx/chat. Me parece que así está. Ahí vamos a andar también. Y en... ¿cómo se llama? Y en el grupo de Facebook, en el grupo de Alianza Anime con DJ Aome, nuestro grupo super super exclusivo para la transmisión, ahí vamos a estar también, para que no pierdan detalle de nada lo que ocurra ahorita al aire. Así que no se lo pierdan, de favor, y comuníquense esas dos vías de contacto para opinar acerca del día o hacer algún otro comentario. Por ejemplo, la muerte de Juan Gabriel. Ay, es lo que se comenta acá, Por cierto, estamos transmitiendo desde México, desde la bella ciudad de México, para que todos nos escuchen. Muchísimas gracias por la sintonía. Pues vamos a andar aquí transmitiendo. Ay, ya se me van a acabar los Angelus. Bueno, ahorita colocamos más Angelus. Creo que se nos acaba el fondo musical y ando. Y ando ahí de que me siento sola. Bueno, vamos a ver quién anda por aquí. Ah, por aquí anda Kamina. ¿Qué onda, Kamina? Bienvenido, mi querido Kamina. Gracias. Ok, ya llegando y haciendo pedido, Kamina. Ya voy con el post de pedidos. Pablito BS. Muy buenas noches, linda DJ Yaome. ¿Cómo has estado y cómo va tu semana? Hola, mi querido Pablito. ¡Wow! Pues mi semana. Pues, la verdad, no ha ido muy bien mi semana, pero... En fin, ¿qué importa? Lo que cuenta es que hoy es martes de Alianza Anime, San Martes de Alianza Anime, por lo que me da mucho gusto. Es como un San Viernes para mí hoy. Pero muchas gracias, ahí vamos, echándole ganitas porque todavía falta mucho. Apenas es martes. Sí, todavía faltan varios días para que acabe la semana, pero esperemos que mejore la semana. Muchísimas gracias por preguntar, mi querido Pablito BS. ¿Quién más? ¿Nadie por aquí? Bueno, ok. Andan muy callados el día de hoy. Ahorita vamos a ir al IRC a ver quién anda por ahí. Yo supongo que ha de estar esta chica de Bay Otaku. Ha de estar por ahí conectada en el IRC. Espero no equivocarme. Pues un gran saludo. Muchísimas gracias por estar ahí. Ya en un ratitito más voy. Voy para el IRC para tomar sus pedidos musicales. Un gran saludo al Sensei Inuyasha, que por supuesto nos está sintonizando en estos momentos. A Fox Sniper, un gran saludo. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Pues hoy tenemos un tema del día bastante... ¿Cómo se podrá decir? Bastante... no sé cómo decirlo. ¿Cómo lo decimos? Bastante curioso, bastante... creativo, bastante de pensarse este tema del día, que lo sugirió Carlitos Simán. Dejen coloco el post de pedidos antes que nada, porque luego el post de pedidos vamos a colocarlo. Y pues hoy tenemos este tema del día que está bastante interesante, ¿eh? De hecho sí me puso a pensar Carlitos Simán, que es el siguiente: ¿por qué crees que los padres o alguno de ellos están ausentes en muchos animes que hemos visto? ¿Por qué creen, chicos, que casi no sacan a los padres de los protagonistas, o que la mayor de las veces pues no se cuenta con un padre, con una madre? Nuestros queridos protagonistas de nuestros queridos animes, ¿por qué será? ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál será la teoría? no sé, tal vez un hogar disfuncional, tal vez quieren demostrar que ellos solos pueden realizar todo, es cuestión de los escritores, tal vez, no sé, tal vez tienen algún conflicto familiar y lo reflejan ahí, no lo sé, pero eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, aquí en Alianza Anime, Está bastante interesante, Este temilla del Dilla. Ok, bueno, aquí cóminos. Bueno, vamos rápidamente con el primer pedo musical. Que pues creo que Carlitos Mano está conectado. Qué desgracia, pero. Pero para que chequen que sí colocamos el pedo musical, pues él por decirnos el tema del día, por ser el anfitrión de este tema del día, él lo sugirió. Y ya yo lo estoy aplicando el día de hoy. Pues como recompensa, él es el primer pedo musical para él. Sin escala, sin nada, sin espera, sin 5 minutitos, y ahorita va tu pedido. No, va ahorita. Es el primer pedo musical, así que si tú quieres ser el primer pedo musical, pues contribuye a la transmisión con algún tema del día que quieras escuchar. Esa es la regla, chicos. Bueno, pues vámonos rápidamente con el pedo de Carlitos Imanques, Ichigo 100% Ending, ¿y qué? Bueno, pues vamos a escucharlo y enseguida regresamos. Por cierto, hoy nos va a estar acompañando mi prima Toña, ahí para la norteña, ya saben, la huerquilla. Va a estar acompañándonos hoy, va a estar aquí promocionando lo de Noche Mexicana, Alianza Anime 2016, que por cierto, nadie se ha inscrito. Eso es algo que me tiene perturbada, ciertamente. Muy perturbada. Pero bueno, pues va a venir ella a platicarnos toda la temática y pues hacer una cordial invitación, como ella sabe hacerla. Un gran saludo a mi querido Fargerus, Moshi Moshi, Kaihan, Kaihai, bienvenido. Pues vamos a estar aquí comentando esto de la transmisión especial que va a haber de las chicas de Radio Anime Nexus, también de las locutoras de Radio Anime Nexus, el próximo jueves de 9 a 11. Va a estar muy interesante, también vamos a platicarles, pues hacerles la invitación. En fin, va a haber varios temas el día de hoy, así que no se despeguen de la sintonía de Radio Anime Nexus y por supuesto de Alianza Anime. Yeah, Jikai, pues vámonos con este temazo y enseguida volvemos. Esto es el inicio de Radio Anime Nexus y por supuesto de Alianza Anime. Bienvenidos. Comenzamos. Hola amigos, soy el señor Banshee desde Springfield. Quiero mandar un saludo muy afectuoso a todos los amigos de Alianza Anime. Con salud. Excelente. Pues estamos de regreso, muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Armenexus y de Alianza Anime. Ok, ya hay teorías interesantes de por qué los padres o alguno de ellos están ausentes en muchos animes que hemos visto. Ronaldo Hernández dice, porque así se ahorran la creación de otro personaje. Ok, interesante. Pablo Luis, yo digo que algunos cargan con alguna responsabilidad y no quieren que sus hijos paguen por ellos. Otros se mueren y resucitan años después, como Goku cuando conoció a Goten. Muy cierto. Ricardo Lema, analizando más el tema, comenta: muy buenas noches, DJ Yaume. Muy buenas noches, ¿cómo estuvo tu inicio de semana? Pues no muy bien, pero gracias. Espero que bien, gracias. Con respecto al tema, los padres básicamente en los animes no están por varias razones, y estas son: uno, están moridos; dos, están de viaje de trabajo; tres, tienen trabajos que los tienen muy ocupados; cuatro, tienen que cuidar a sus hijos en las sombras y aparecerán más adelante para ayudar al prota o a la prota cuando más lo necesite. Saludos de Ecuador. Saludillos, muchísimas gracias. Muy interesante, me gustan tus razones. JL Pintado dice, interesante tema, yo creo que es para darles más dramatismo y misterio al protagonista. Así ese padre o madre perdido puede ser la clave para resolver el conflicto principal o entender sus poderes. Claro, si los tienen. A mí lo que se me hace más extraño es que en los animes actuales, en situaciones límite, recuerdan a todos menos a su familia y lo peor a sus padres. Todos parecen huérfanos. Ouch. Le tienen más cariño al amigo que conocieron el día anterior que a su madre. Oh, interesante. Una más por la DJ Yaomi. Y aquí ya nos pusieron un meme de Juan Gabriel. Vamos al no, comentan acá. Sí, un ídolo. Y de hecho es interesante, ¿eh?, todo el fenómeno de Juan Gabriel. Wow. Bueno, Pablo Besa dice, se dice que los japoneses trabajan demasiado, por lo que no sería raro ver que los animes también reflejaran esto. Eso a los extraterrestres se los llevan. Cálmate, película. Eduardo Gremori, ¿por qué los padres no permitirán que él o las protagonistas no hagan locuras y cosas peligrosas? Ah, por esa razón no hay padres en los animes, comenta Eduardo Gremori, porque ellos limitarían las acciones del personaje. Comenta aquí. ¿Qué más? ¿Qué otro comentario está por acá? Rolando Hernández, porque yo lo... Nick Logan, Lobito, que porque son ninjas. Interesante teoría. Pues tenemos aquí más comentarios, ahorita los leemos. Y por supuesto el post de pedidos llenísimo, ¿verdad? Vamos a ver quién más anda por aquí. A ver, a Kamina. Sí, a lo mejor. Esperamos que sí. Quiero Kamina. ¿Y tú qué opinas, Kamina? ¿Por qué están ausentes los padres en los animes? ¿Cuál es tu teoría, mi querido Kaminas? ¿cuál es tu teoría? Dice, ¿cómo se llama la canción de fondo de la prima Toña? Ay, se me olvidó. Creo que es... Bueno, a ver, vamos a ponerle así. Vamos a ponerle así, a ver si nos lo da. Perfecto, en lo que sale la música de fondo. Ajá, ¿cuál es? ¿De por qué los padres están ausentes en muchos animes? Vamos a ver qué más comentan por acá. Ah, por ahí tenemos videos, interesantes. Se los vamos a compartir. Vamos a encontrar videos muy, muy interesantes. A ver, Ricardo Lema, ¿qué nos comenta? Otra razón sería que tal vez los protagonistas también serían padres y por esa razón no aparecen los padres del prota porque el prota es padre. Wow, algo loco, pero cierto. Ok, pues gracias por tu comentario, mi querido Ricardo Lema. Ricardo Lema siempre de los primeritos en comentar el tema del día. Y señor... Ahora vamos con más comentarios. Nada por aquí, nada por allá. Bueno, entonces vamos con música. Sí, señor. Vamos con música en lo que vamos por la prima Toña. Ah, no me la da. Qué mala onda. A ver, permítanme, dejen arreglo acá. ¿Sí? ¿Sí es esto? No, es esto. Es que luego... hay que arreglar aquí sus pedidos porque tienen caracteres que no reconoce el Samuel from el Samuel Broadcast. Pues hay que arreglarlos. Ahí está. Perfecto. Pues vamos con los siguientes pedidos musicales. En vista de que no hay más comentarios, y pues voy a ir a buscar a mi prima Toña, que ya debió de haber llegado. Ya estar por ahí. La prima Toña, señor. Pues vamos con los siguientes temas musicales y enseguida regresamos. Vamos con el tema de... tu perro, mi querido Ricardo Lema, Arslan Senki, Fujin Rambu, opening, vamos a escucharlo. Seguido del pedido de Eduardo Gremori, Yuri Kuma, Arashi, vamos a escuchar el opening. Y terminando este bloque musical... con el pedo de Brian Lezama. Vamos con el tema de... el opening de Amama. Tu Inazuma. Vamos a escucharlo y pues enseguida regresamos, chicos. No se despeguen de Radio Anime Nexus, la número uno. Y nada más, que ya volvemos.

Yo, Huerquillo, pues muy buenas noches. Vemos nuevamente a Radio Anime Nexus. Mi nombre es la prima Toña y voy a estar aquí compartiendo micrófonos con mi primita DJ Yaome. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Y sean bienvenidos nuevamente. Bueno, pues ya había estado en una ocasión aquí con la Ome, pero pues esa vez estamos medio enfermitas de la garganta. Y como que no se escuchaba bien. Aparte, como que ya viene la noche mexicana. Así es, la noche mexicana Alianza Anime. Donde aquí, su servidora, junto a mi prima, pues andamos ahí interpretando algunas cancioncillas. Pues un gran saludo aquí a Kamina, que nos está saludando. Exilium Blay, muchísimo gusto, unos saludillos. Fargueros nos pide una canción con mucho gusto. Perdón ahorita que le quité la canción del Angelus. Dije, no, primita, yo voy ahora. Perdón ahí si movimos tantito. Un gran saludo a mi querido Valente. Qué Valente, yo le paso tus saludos a Ome, no te apures. Paco Julián, yeah, martes de DJ Ome, saludos de Argentina, Buenos Aires. No podré escuchar todo el programa porque ando estudiando. Mañana tengo parcial de programación. Ay, canijo, pues por mucha suerte. Mucha suerte, pues que todo salga bien. Pablito Bese, Toño, ahora sí nos vas a decir los secretos más secretos de Ome. Ay, caray, pero que yo no le conozco ninguno a mi primita. Esa es la Rosario. Carlitos Simán, ya llegué, tarde llegué. Sí, huerquillo, ya lo notamos. Y ya comenté, ah, menos mal, porque esta transmisión va patrocinada por ti. Hola, prima Toña, oiga, tiene programa de radio con DJ Ome. Así es, mismamente. Vamos a estar transmitiendo en esta ocasión. También para promocionar lo que es la Noche Mexicana Alianza Anime 2016. Que como que se están portando mal y que nadie se ha inscrito. Qué feos, ¿a poco van a dejar a mi primilla ahí? Sola, cantando. Ahorita por lo menos ya salió un valiente, aquí Ricardo Lema. Dijo, yo me aviento, y él se apuntó con la canción de Estos Celos, de Don Vicente Fernández. Ay, no más, ay, pa' que vean la calidad. En fin, vamos a ver qué otros comentarios aquí. Yo casi no le muevo a esto, pero bueno. Como diría mi maestro, esos sí son machos y no payasos. Ay, perdón, si alguien se siente agredido, que me dispense. Vamos a ver qué otros comentarios están aquí. A ver, el tema del día. ¿Por qué crees que los padres o alguno de ellos están ausentes en muchos animes que hemos visto? Y pues aquí ya comentaron bastante. Aquí hay comentarios. A ver, vamos a ver. Rolando Hernández. No, ya en serio. Será por padres que viajan mucho, hasta padres que abandonan la familia o fallecen. Casos de padres que ni hacen aparición en la historia como en muchas series. Shoujo escolares. Padres que en el peor de los casos abandonan a sus hijos, ya sea por circunstancias familiares, como Kenta Usui, comenta Rolando Hernández. Muchas gracias por comentar el tema del día. Felipe Álvarez, algunos autores de manga, por ejemplo el de Hunter x Hunter y Tokyo Ghoul, consideran que los padres solo se meterían en el camino, o se hace que estorbarían. En especial estas historias donde los chicos pues tienen sus propias aventuras. En algunas es porque a algunos simplemente se les olvida. Ay, caray, se les olvida que son padres. Carlitos y Manquiobo, huerquillo, pues ¿dónde andabas? Aquí la pobre Ome dijo, pues vamos a empezar porque el Carlitos no empieza. No aparece ese Carlitos. En fin, vamos a ver qué comenta aquí don Carlitos y Man. Creo que como en realidad los mangas tienen un género definido. Se centra mucho en la acción y en los personajes principales. Desde el punto de vista argumenta, como el manga corre el riesgo de no extenderse. Si no es popular, el autor lo debe desarrollar ágilmente. Y no da tiempo para desarrollar a los padres como figuras importantes. Solo animes y mangas muy largos y exitosos se toman la libertad de desarrollar a los padres. ¡Ah, caray, muy interesante, mi querido Carlitos Imán. Vamos a leer un comentario más y luego les comento esto de la temática de Noche Mexicana Alianza Anime. Hotel He Pintado. Ahora sí, la pregunta sí es por qué no tienen mayor relevancia. Se puede decir que vienen de su propia cultura. Primero entender que la libertad de los japos acaba al terminar la preparatoria, porque desde ahí siguen los estudios superiores o a trabajar. Cualquiera de ellos va a absorber su vida. Por ello, la preparatoria es la etapa donde haces amigos y tomas decisiones trascendentales. Entonces los padres deben darse un espacio para tomar esas decisiones o equivocarse. Eso lo vemos en los animes viejitos. Los padres siguen apareciendo, pero como solo apoyo, y si los recordaban en situaciones límite, pero en los animes actuales eso se ha exagerado y ya son casi inexistentes. Tal vez como señal de los nuevos tiempos, ser cool ahora es no depender de nadie. No importa la edad que tengas, sea como sea, es más, un recurso para la historia, fin. Ahora un especial de Juan Gabriel. ¿Tiene disco en japonés? Ah, pues fíjate que sí, por aquí teníamos una cancioncilla de Juan Gabriel en japonés. Ahorita la colocamos, ¿cómo de que no? Bueno, pues ya que mi prima lee ahí los demás comentarios, yo les vengo a platicar rápidamente de esto de la Noche Mexicana Alianza Anime 2016. A ver, pues es muy sencilla la cosa, verán. Les voy a platicar la temática. Pues el chiste es un karaoke, pero de música mexicana. Esto es la Noche Mexicana Alianza Anime. Primero tienen que apartar su canción y colocar el nombre de la canción que interpretarán en la publicación Lista de Canciones Noche Mexicana Alianza Anime 2016. Esta que tengo por acá, miren. Hay un evento que se creó que dice Sexta Noche Mexicana Alianza Anime aquí en el Facebook. Después de apartar su canción, la van a grabar en formato MP3, muy importante. Una canción de música regional mexicana, ya sea con mariachi o banda, la cual deben interpretar con su voz. Les sugiero que busquen la pista de karaoke y después le agreguen su voz a esta misma pista. Luego le envían al Facebook de mi primita, DJ Yaome, o al Skype, ahí de DJ Yaome 03. Le envían antes del 13 de septiembre, que es el día que va a ser Noche Mexicana, para que podamos checar el audio y todo y se escuche muy bien, ¿sale? Y luego, rápidamente, y pues luego van a escuchar su canción ahí el 13 de septiembre al aire. Esto es, vamos a estar combinando música mexicana, como esta que está sonando, con música de anime y toda la temática de Alianza Anime normalita. Pero vamos a estar interpretando canciones y toda la cosa. Es muy importante que esto no es un concurso, chicos. No es concurso, ni se premiará, ni nada de eso. Es simplemente porque queremos compartir con ustedes esto que es México, nuestra tierra, y todo lo que hay aquí para celebrar la independencia de México. Es una simple convivencia. Sale, pues ahí está. No se me rajen y ya apúrenle a apartar sus canciones, porque luego quieren cantar la misma y pues así no se puede. Bueno, pues yo mientras me voy, dejen presento ahí las siguientes canciones, ahí para que la primita las coloque. Vamos a ver qué siguiente canción. Creo que ya no había comentarios, ¿verdad? Dejen acomodo las siguientes canciones. En fin. Así que ya vale ahí dando para que no se lo pierdan. En lo de Noche Mexicana. Sale, pues ahí aparten su cancioncilla. A ver, me parece que es esta cancioncilla la que nos pidieron. Señor. Bueno, vamos a presentar las siguientes canciones. Ah, está chiquitita esta canción. Bueno, pero es la que pidieron. En fin, vámonos rápidamente. Creo que por aquí tengo algunos comentarios. Fargueros comenta: para el tema del día, para algunas historias, los padres no están porque están viajando por algún motivo de negocios, vacación, están muy ocupados para estar con sus hijos o simplemente están muertos. Ah, caray, muy cierto. Pablito Bese dice: pues no, pero no sabemos cantar, pero eso no importa, mi querido Pablito Bese. No les dijimos, era requisito cantar, ¿verdad? Ustedes aviéntense, es por pura diversión. Aquí nadie los va a criticar. En fin, vámonos con más temitas musicales. Vamos a presentar el siguiente bloque musical. Y ahorita que venga mi prima Ome a seguir con la temática. Y así vamos a estar intercalando ahorita bloques musicales. Para que ella hable y yo hable también. Déjenme checar qué sigue, qué pedidos musicales hay. Es que yo no ando muy acá, como ustedes verán, yo no ando de invitada. Claro que no, mi estimado Pablito Bese. Vámonos con el tema de Pacoyo. Hey, Yore, Yaruko-san, vamos a escuchar esto. Sigue el tema de Pablo Luis. Tema de Black Paper Moon. Del anime de Soul Air. Vamos a escucharlo y terminando este bloque con el pedido de Facu Julián Slayers. Y de una vez, ya que andamos en carreras, ¿por qué no? Vamos con el pedido de Felipe Pérez. Pues vamos con esto y enseguida regresamos. Nos despeguen de Radio Nexus, la número uno y nada más. Es señor.

I see the opus, and you know this. Please don't lose hope. Try to progress, keep your eye on the scope. For yourself or do it for your folks. Dedication, that's when it holds. From this day forth, stay uncaused. No despair, gotta have a heart, take no loss. Every step costs, everybody wanna see if you fall off. Keep your eye on the prize. Been through the worst, even pride in the side. No lie, never know what you will find. Gotta believe, let's keep hope alive. Okay, pues estamos de regreso. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Yes. Yes, yes. Bueno, pues ya escucharon a mi primita Toña en el bloque anterior, que les hizo la más cordial invitación a la Noche Mexicana Alianza Anime. No sean gachos, no me dejen sola ahí cantando. Bueno, anímense, va a estar muy padre, no se van a arrepentir, se los aseguro, por mi garrita que se los aseguro. Mauricio Eduardo dice, tal vez porque el padre, según, bueno, aquí comentando el tema del día, que es, ¿por qué crees que los padres o alguno de ellos están ausentes en muchos animes que hemos visto? Tema propuesto por Carlitos Simán. Mauricio Eduardo comenta, tal vez porque el padre o la madre del protagonista son más sexys que él o ella. Así ocasionando que si llegase a aparecer le quitaría el protagonismo al mismo. Comenta Mauricio Eduardo. Ok, hay una teoría muy loca, pero podría ser. Carlos Imán, otras veces puede ser que, como muchas tramas son sobre la vida de chicos japoneses, la trama gira en ellos. Y los padres son solo secundarios o de plano eliminados, aunque aparezcan en escenas cortísimas, si no van a aportar nada a la trama, ouch. O son usados como el detonante de las acciones del héroe, venganza, o seguir el legado del padre o la madre. Muy bueno, muy buena teoría. Exilion Blade comenta, para que no estorben al prota en su viaje, ya que los restringiría mucho poco. Son las excepciones donde los padres no restringen, ¿cierto? Cierto. William Marcus comenta, llegó al bigote. Y con respecto al tema, desde mi punto de vista, yo creo que es como estrategia dentro de un anime, ya que el protagonista cree que sus padres murieron o desaparecieron. Pero ni bien aparecen, aparecen al terminar la trama o en los últimos episodios. Ok, gracias por comentar el tema del día. Rolando Hernández, estaría chido un anime que sea de el padre más poderoso del mundo. ¿No lo creen? Y que lidiara con los problemas de un padre de familia. Y no me refiero a Goku, sino un drama bueno. Ay, Goku ni fue padre de familia, que diría horror. Rolando, él ni le hacía caso a sus hijos. Mayra comenta, si Si los padres en una serie anime no aparecen es por ciertos factores del creador. Por ejemplo, a ver, que los padres de los personajes estén muertos o estos le añaden un toque trágico a la historia. O para ayudar a crear la historia detrás del personaje. O porque ayuda a saber o construir la personalidad del personaje por la ausencia de sus padres. En otras ocasiones la historia se centra tanto en los protagonistas que los padres no son relevantes. ¡Oh, interesante! Y no son necesarios para el desarrollo. En otras ocasiones, los padres son muy aburridos. En una historia, por ejemplo, en un shonen, si los padres no tienen poderes o mueren en el transcurso de la serie. Para dar motivación al prota no serviría de nada de ponerlo allí. ¡Wow! ¡Qué buen comentario! Sí, sí, la audiencia. La audiencia se vuelve loca. Muy buen comentario, mi querida Mayra. Gracias por tu aportación al tema del día. Juan Diego, pueden ser varios motivos para que los protagonistas no interfieran en la historia para nada. También puede ser por motivos de trabajo, podrían estar muertos, etc. Saludos desde Colombia. Ah, un besotote hasta Colombia. Amamos Colombia. Aunque nos ganen en las Olimpiadas. Amamos Colombia. David Cruz nos envía solicitud. Ah, de Puebla. Qué padre. Qué chévere. Muchas gracias por esas solicitudes de amistad. Nuevos amigos. Ay, se están acabando Los Ángeles. Por cierto, hablando de amigos, el próximo jueves, sí, este jueves que viene, jueves, primero de septiembre, vamos a tener una transmisión especial, todas las locutoras o la mayoría de ellas, de Radio Anime Nexus. Vamos a estar ahí transmitiendo para ustedes. Va a ser una mesa de puras féminas, transmitiendo para ustedes 2 horas. En el especial de Power Gear de Anime Nexus vamos a estar de 9 a 11 de la noche transmitiendo ahí, hablando sobre algunos temas, algunos mitos sobre las chicas otaku, sobre las chicas gamer. Todo eso va a estar bastante interesante, no se lo pierdan. Este jueves de 9 a 11 de la noche, hora México. Pablito Bese, no es requisito, pero nos pueden lanzar piedras cuando lo hagamos, comenta Pablito Bes. Ah, anímate, mi querido Pablo. Entonces, las locutoras, ¿qué pasará ahora con Aome y Mayu? Oh, por Dios. Ay, ya vas a empezar. Carlita Simán, sorry por conectarme tarde. Es que mi tele se comió a mi Inuyasha. Ah, caray. Bueno, ok. Un gran saludo a mi querido Valente Hernández, que creo que no escuchó el saludo de la prima Toña. Vamos a poner aquí saludos. Y Camina desapareció. Desde las 7:26 no comenta Camina. ¿Qué pasará con él? Ha de estar enfermo. Ay, le debo su pedido musical. Ahorita colocamos tu pedido musical. Calma, calma, Camina. Bien, vamos a ver si no hay más comentarios. Muy tranquila la noche. Ah, Jimmy Senpai, ¿qué onda, Jimmy? No, aquí ya no hay más comentarios. Vamos a ver a la gente del IRC que nos andaba ahí saludando. Registro tu nick. Ok, yes, Power Gears. Marades, locutor, yo no, gracias, ok. Nadie, entonces nadie quiere pedir. Bueno, pues un gran saludo a Bello Taku y a Marada que están aquí con nosotros conviviendo en el IRC. Si tú quieres venir y unirte a la fiesta, es www.animenexus.mx/chat/, para que vengan acá a comentar. Jimmy Senpai, buenas, DJ Yoma aquí saludándote desde Seúl, Corea. ¿En serio? Interesante. Comentando referente al tema, considero que las familias disfuncionales en el anime ayudan a humanizar más la trama. Muy cierto. Haciendo a los espectadores más sensibles al mensaje que el autor quiere proyectar. Jikai. Jikai. Oh, muy buena observación. Muy interesante. Ah, ok, Valente Hernández, así es, no lo escuché el saludo de la prima Toña. Oh, ya ves. Renato Recinos, los padres en el anime muchas veces solo importan por su legado. La presencia en sí de ellos es lo de menos, según yo. Ok, brutalmente honesto, Renato Recinos. Ouch. Interesante. Bueno, vámonos rápidamente con más pedidos musicales, que ya se está terminando las 2 horas de Alianza Anime. Qué rápido, tanto lo espero y se va rapidísimo. Vamos con el pedido de Rolando Hernández, sigue el pedido de Jocelyn Ramos, que tenemos por aquí, perdón. Oh, por Dios. Bueno, dice All Codex, vamos con tu pedido. Rolando Hernández, sigue el pedido de Jocelyn, el tema de Death Note, y terminando con el pedido de Lobito, Nick Logan, con el ending de Hamtaro. Vamos a escucharlo. Y de una vez vamos a colocar el pedo de Coming Out. Vamos con esto y enseguida regresamos. No se despeguen de Radio Anime Next, la número 1, y nada más, que ya volvemos. Bueno, que venga la prima Toña, ¿verdad? Para amenizar el siguiente bloque musical. Que venga Toñita aquí para amenizar el siguiente bloque musical. Ah, ¿cómo se llama? Oficial, ok. Sí, que venga la prima Toña. Bueno, ahorita la traigo a la prima Toña, ahí para que la saluden. Pues vámonos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número 1, y nada más, que ya volvemos. Yeah. Jikai. Ah, iba la prima Toña, ¿verdad? Chin, ya le comí el mandado a la prima Toña. Bueno, ahorita que venga el siguiente bloque. La prima Toña. Ah, es que todos tenemos un pariente norteño, ¿verdad? En fin, ahorita que venga la prima Toña. Yo mientras sigo descargando pedidos. Ya paré la lista de pedidos, chicos. La paro ahorita porque aún tengo pedidos pendientes. Y luego no puedo acabar. Luego no puedo acabar con todos los pedidos. Así que mejor así, pocos, pero seguros. Seguros que van a ser, ¿cómo se dirá? Puestos al aire. Ándale, mejor. Puestos al aire, seguro, seguro que sí. ¿Sí o no, Camina? Ya lo tengo descargado. Rápido, decide. De hecho, hay un dibujo, mi querido Carritos Imán, de cómo se vería Aome versión Hamtaro. Ahí hay un dibujillo por ahí. Está padre, mira, busca Hamtaro Inuyasha. Algo así, hay una versión. Exilion Blade. Ahora resulta que me enviaron al pasado donde estaba Hamtaro por la tele. Sí, ¿verdad? ¡Qué loco! Higoku Jen dice... Saludos, DJ. Llamo un fuerte abrazo. Pues muchos saludos. Bienvenido. Vamos a ver quién más anda por aquí. Ah, en el IRC nos hicieron un comentario muy, muy interesante. Xtreme, saludos. Dice... Yo creo que... Referente al tema del día. Yo creo que muchas veces los padres están ausentes. Porque los creadores quieren que la trama sea solo para adolescentes. Donde los padres no interfieran en las decisiones del personaje. ¿Qué os parece? Bastante, bastante interesante, la verdad. Ok, pues vamos ya con más descargas. Entonces vamos a ver si hay más comentarios. Ya a media hora de irnos. Qué rápido. Qué rápido se pasa el tiempo. Ok, pues ya lo saben, chicos, este jueves vamos a andar transmitiendo ahí con nuestras compañeras locutoras de Radio Anime Nexus. Va a estar Perlita Cangrejo, Diana Securita, Alia, Mayu, me parece que... Ah, miren, aquí está el promocional. Ya tiene 5 horas. Es más, vamos a... Está interesante el Gears Power. Vamos a compartirlo para que no... No digan que, ay, la OME nada más está diciendo y ni es cierto. No, no, no, aquí está. Es oficial. Está bastante padre la publicación, ¿eh? No, ese Seruf es bueno, el Seruf en lo que hace. Ok, ¿qué comenta Perlita? Pues que por el especial de los 10 años de RAM va a haber esta transmisión de Gears Power, donde vamos a estar las locutoras de Radio Anime Nexus. Ahí. Pues echando relajo un rato, platicando. Este jueves, lindo y sensual, comenta. Ustedes y yo tenemos una cita con las más bellas de esta radio. ¡Ay, qué linda! Y ahí nos mencionan. Qué linda, muchísimas gracias. Y pues sí, Perlita Cangrejo va a ser la anfitriona y líder del Desmodernis. Va a estar... Esto se va a poner con Moders, dice. Perlita. En fin, va a estar interesante. Así que no se lo pierdan, imagínense. Platicando. Ok. A ver qué nos comentan por aquí. ¿Qué nos comentan? Bueno, vámonos con más comentarios. Y si escuchan unos perros ladrar, son de mi casa. Ya saben. Ya saben, nunca falta un perro ladrando en mi casa. Permítanme tantito, dejen irlo a espantar. Listo, perdonen. Ignoren lo que acaba de pasar. Shalala, shalala. Bueno, vamos a seguir con más comentarios. Vamos a ver si hay más comentarios por aquí. Carlitos Imán, te ves muy mona de Hamtaro. Sí, ¿verdad? Está padrísima esa imagen de Hamtaro. Bueno, vamos a seguir descargando. ¿Cuándo era el especial? ¿Este jueves o el otro? ¿Y a qué hora? Es este jueves. Este, mira. Primero de septiembre, este jueves. Ya tuve que eliminar al perrito. ¡Pah! Una flecha. Es este jueves, Pablito Bese. Este jueves de 9 a 11. Marquitos Gómez, vaya. El 2.0 ha regresado. Y Marquitos llegó después de casi un mes, por fin, aunque esta vez porque salí temprano de la uni. Solo vengo a saludar a mi estimado Yeyome en lo que resta del programa. Gracias. Qué lindo, muchísimas gracias. Ok. Bueno, pues vamos a estar ahí en el especial. Así que no se lo pierdan, vámonos con más pedidos musicales. Rápidamente, sí. Vamos con el tema de Magic Nya, que lo pidió Kamina. Nada más que se me anda rajando. Vamos a poner otro tema por aquí. Show. Aquí está. Param, param. De Shokugeki no Souma. Vamos a escucharlo también. Y los siguientes pedos musicales. ¿Qué más? Dale de comer al pobre perrito, comenta Exilion Blade. Brian Vázquez, saludos Aite. Ando escuchando DJ Yome, aunque llegue un poco tarde. Muchísimas gracias, Brian. Tu mascota debería de tener gatos. No, se matan. Que lo decía por usted, comenta. No, ahora sí, ahora va. ¿Y ese especial podría terminar a la una? No creo. Bueno, no creo. A menos que se ponga muy loco y quieran terminar a la una, porque me parece que Toquilla no va a poder transmitir. Pero no creo. Somos mujeres trabajadoras y estudiosas y no creo que nos desvelemos hasta altas horas de la noche entre semana. No creo. Bueno, vámonos rápidamente con los siguientes pedidos musicales. Y rápidamente vamos con el tema de Kamina, el tema de Magic Niña, sido del pedo de Mauricio Eduardo. El tema de Shugeki no Souma, terminando con el pedo de Daniela Rivera, Zoraido Days, hoy está genial. Y el pedo de Pablito B.S. de una vez en este bloque musical. Vamos con esto y enseguida regresamos, no te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Esto es Alianza Anime, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. Chikai, enseguida regresamos. Meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow いてる。 イメージより遥か向こう側へ作り上げてゆく。真実はまだ遠く果てない旅路。出会いはショックウェブ、ショックウェブ、まだ知らない世界へ歩き始めた無謀な挑戦者さ。現地で刃で明日を切り開けばいいだろう。誰かのもんじゃない、自分だけのストーリー。 Cause we are still alive, diamonds on the road。 Y vamos con Torreiro Days en cover en español, aunque te duele la cabina. Vamos con esta entidad, regresamos. Dime si puedes oír el sonido que hace mi voz. Lo absorbió la oscuridad, no puede regresar. Si este mundo tiene un plan para todos y por igual, lo que yo pudiera sentir de nada podría servir. Comienzo a avanzar, porque es momento de correr. Puedo 緒に過ごす時間が欲しい。少し疲れてひと休み、ミルクティーにドーナツ、そんな覗いたら丸い世界が見えた見えた。好きな気持ちを伝えるにはずっと思い続けるしかない。日ばかり焦るけれどコツコツ一つ一つ huerquillos, pues ya me voy despidiendo. Mi nombre es la prima Toña y nos vemos, ya saben, el próximo martes 13 de septiembre con especial de Noche Mexicana. Así que vayan apuntando y qué canciones van a interpretar, ¿eh? No se nos vayan a rajar. Eso sí, no se nos rajen. Bueno, pues yo ya me despido y los dejo con mi primita Ome. Pero mientras, vamos con el siguiente temilla musical que nos propuso Marquitos Gómez, conocido en el bajo mundo como el 2.0. Vámonos con el tema Wishing Be The Rain. Vámonos con esto y enseguida viene mi primita a despedir el programa. Muchas gracias a todos, buenas noches, ahí nos vemos. Cortito Marquitos Gómez, apenas lo estaba disfrutando y se terminó rápidamente. Bueno, en fin, muchísimas gracias, chicos, pues ya nos vamos. Creo que la que más lo siente soy yo. Pues ya nos vamos, muchas gracias a todos por el favor de su atención, como dice Zeruf. Gracias a Pablito Bese, que estuvo aquí comentando el tema del día. A Comina, a Marquitos Gómez, a Fargueros, a Carlito Simán, a Valente, a Brian Vázquez, a Exilion Blay, a Higoku, a Renato, a Jimmy Senpai, a David Cruz y a Facu Julián, que estuvieron aquí comentando con nosotros. Y en el IRC, muchísimas gracias a Madara, a Bello Teku, pues ya se fue, a Lobito, a X-Dream, muchísimas gracias, a Fargueros, a Yolo y a Polo, que estuvieron aquí con nosotros en el IRC, muchas gracias. Chicos, y pues no se despeguen de la sintonía de Radio Anime Nexus, porque a continuación viene Perlita Cangrejo y sus tácticas de supervivencia, así que no se la pierdan, mi querida Perlita Cangrejo, y vamos a estar ahí el jueves compartiendo micrófonos con, como dice ella, con las demás bellas locutoras de RAM. Pero lo que me encanta es cómo lo promocionan en la página de Anime Nexus. que tu harén. Tu harén. Tu propio harén o algo así dice. Ahí, con las locutoras de Radio Anime Nexus. Uy, va a estar bueno. Plática de chicas. Yeah, Power Gear. Forever. No, no, no, imagínense. Si somos loquitas por separada ahora. Ahora imagínenos juntas. En un solo programa va a estar. Bastante interesante. Ah, también van a andar las dólares. Marquitos dice. ¿Qué dice Marquitas? ¿Qué dice? Bueno, la verdad dura como 5 minutos, pero quería escucharla aquí. Muchas gracias. Gracias. Consígueme la versión full, Marquitos, de favor. Bueno, pues gracias a los que estuvieron comentando el tema del día de hoy. Muy interesante. Ahí patrocinado por Carlitos Imán. Y pues no me resta más que decir que. Pues. Que. Una cosa decirlo. Bueno, gracias por el favor de su atención. Y pues que escuchen, vean y vivan el anime. Un beso, sayonara. Nos escuchamos y leemos en el especial de Power Girls de las locutoras de Radio Anime Nexus este jueves de 9 a 11 pm. Aquí en Radio Anime Nexus, no se lo pierdan, va a estar muy genial. Y a mí pueden escuchar el próximo martes de 19 a 21 hora México. Sale, un besito, sayonara. Escuchen, vean y vivan el anime. Chau, chau. Bye, bye.